Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Amigas, amigos de Emisoras Latinas, algunos de ustedes estarán extrañados de que nuestra radio tenga la exclusiva con Jesucristo en esta su segunda venida a la Tierra. ¿Por qué solo me concede entrevistas a mí? Se preguntarán. ¿Qué dice al respecto, maestro? Digo, Jesús, ¿no quiere dar declaraciones a la prensa? Lo que pasa, Raquel, es que los otros periodistas, igual que los saduceos de mi tiempo, me estarán buscando en el templo, o sobre las nubes del cielo, o piden señales maravillosas, lo de siempre. Me dicen que en la explanada de Jerusalén todavía hay gente que lo está esperando. ¿Ah, sí? Y que preguntan si va a llegar, y si cuando llegue va a entrevistarse con el Papa de Roma, con el presidente de Estados Unidos, con el Parlamento Europeo, Contigo, Raquel, contigo. ¿No me estás entrevistando tú? Pues, aprovecho la nueva oportunidad que me brinda y... Exactamente, sobre eso quería preguntarle. ¿Sobre este burrito? Bueno, sobre este en particular no, sobre el otro, en que escaparon sus padres, María y José, con usted recién nacido. ¿Escaparon mis padres? Sí. ¿A dónde escaparon? Pero usted debe saberlo. ¿Eh? ¿No recuerda cuando el rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén? Herodes, aquel verdugo, mataba gente grande, no niños. Torturaba, degollaba, pero a los que conspiraban contra él. Pero cuando usted nació, Herodes se asustó muchísimo, pensando que usted le iba a quitar la corona. ¿Qué corona le iba a quitar yo si todavía estaba mamando? Bueno, eso es lo que cuenta el Evangelio de Mateo. Aquí está, lo puede leer usted mismo. Otra vez Mateo. Eso lo habrá escrito Mateo para darle más emoción a la historia. ¿Más emoción? Sí. Ay, ¿pero por qué? ¿Para qué? Como en los cuentos. Mis padres huyendo a Egipto, montados en un burro para salvarme. Pero si fue cuento, ¿por qué los hizo viajar tan lejos? Los podía haber escondido en algún rincón de Judea. Ahí está el detalle. Seguramente Mateo había leído la historia de aquel faraón egipcio malvado que mataba a los niños hebreos y Moisés, recién nacido, salvándose en una canastilla flotando sobre el río. Eso es lo que cuenta la película El Príncipe de Egipto. Yo la vi. Eso es lo que cuenta el Éxodo, Raquel. A mí no podían ponerme a flotar en ningún río porque aquí en Palestina no hay mucha agua. Y entonces... ya veo. Me montaron con mis padres sobre un burro huyendo a Egipto. Y a la muerte de Herodes, otra historia. Me hicieron regresar de Egipto para presentarme como el nuevo Moisés, el gran libertador. Una fea manipulación. No. Una bonita comparación, ¿por qué no? Entonces, si entendí bien, ¿usted nunca viajó por Egipto ni conoció las pirámides? No, nunca vi esas maravillas. Y hablando de viajes, a donde quiero ir es a Nazaret. Ah, Nazaret. Sí. Tengo mucha curiosidad por ver cómo está ahora mi pueblo donde nací y me crié. Tal vez con este burrito. No, en burro no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué no? Porque eso era en su tiempo, ahora no. Ahora podemos tomar otro taxi como el que nos trajo acá a Belén. En unas horas estamos en Nazaret. ¿Le parece? Pues sí. Sí, Raquel. Aquí tú mandas. No. En Emisoras Latinas mandan ustedes, el público. Un público que está ansioso por saber más. En Nazaret, estoy segura... Nos esperan nuevas revelaciones. Continúen en nuestra sintonía. Y si han perdido las anteriores emisiones, las encuentran en internet, emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible.